Bueno, como siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores, porque estamos en una radio que hace la gente para la gente, como dice nuestro eslogan publicitario. Bueno, aclaramos que la semana pasada no pudimos estar al aire por un problema de salud de quien les habla, y hoy venimos a media máquina también con el operador, que viene de vacunarse contra el COVID con esa nueva vacuna que es de una sola dosis, pero esta es su tercera dosis, así que bueno, ha andado adolorido el compañero, sufriendo los efectos colaterales de las vacunas del COVID. Bueno, y aclarado el tema, la semana pasada, como dijimos, no pudimos estar, teníamos cosas interesantes para hablar, pero bueno, vamos a abocarnos a lo que ha pasado en estos últimos días, ¿no? Bueno, seguimos con lo de siempre, ¿no? Una alta inflación, la semana pasada ya se hablaba de que marzo había cerrado con un 6.3% de inflación, que siempre es un porcentaje acomodado que hace las mediciones del INDEC. ¿Por qué? Porque ahí se promedian algunos productos, algunos ítems que por ahí, bueno, tienen que ver con el consumo diario y familiar, y por ahí no, ¿no? Entonces, por más que sea el 6%, la gente común, los que gastamos en el supermercado, notamos que ya prácticamente en estos dos últimos meses ha habido prácticamente en muchos artículos de primera necesidad aumentos que están por arriba del 60, 70 y en algunos casos el 100%. Lamentablemente es una situación que nosotros tenemos que seguir denunciando, porque bueno, los alquileres aumentan, sí, entran en la medición, la cuota del colegio privado también aumenta, también entra en la medición, pero no todo el mundo manda chicos a la escuela privada, no todo el mundo digamos tiene la posibilidad de, o mejor dicho, no todo el mundo alquina mes a mes, ¿no? O sea, va, la mayoría vive en casa prestada, en casa de los padres, y el alquiler, bueno, se modifica cada, para algunos, cada un año, cada dos años, cada seis meses, en el peor de los casos, ¿no? Entonces, esa medición que se hace sobre esos ítems, que terminan influyendo y haciendo bajar el índice mensual, bueno, ayuda a hacer bajar lo que es el aumento diario cotidiano de precios de los principales artículos de primera necesidad, como son, ¿no?, los lácteos, los huevos, la carne de todo tipo, ¿no?, la carne vacuna, de cerdo, de pollo, las verduras que o en algunos casos no, como ha pasado, empieza a producirse un desabastecimiento de algunas oleaginosas, ¿no? Por ejemplo, hace unos 20 días atrás no se encontraba lenteja en los supermercados. Algo tan común, tan a mano para hacer un buen guiso, una buena ensalada también, si se quiere, no se encontraba. También aumentaba mucho la fruta no estacional, como también las verduras no estacionales, y bueno, y eso se siente en la economía familiar, se siente en cada casa de familia, ¿no? Y se siente principalmente en los lugares donde justamente todo el mundo hoy critica el tema de los planeros, ¿no? como que incluso, bueno, producto de algunas declaraciones de algunos empresarios que, bueno, que con mala leche, lo vamos a decir en palabras reales, terminan diciendo que hay gente que prefiere no trabajar para no perder los beneficios en los planes, ¿no? Y justamente porque los salarios que pagan y ofrecen son de miseria. Entonces, hay gente que vive con un ingreso, lamentablemente, no es que viva, sino que tiene un ingreso mínimo garantizado por la Asignación Universal por Hijo, por un lado, y alguno que otro beneficio o algún plan subsidiado del Estado. Y bueno, y con eso ya tiene una base para después complementar con lo que el común de la gente hace, ¿no? Changar, hacer trabajitos extra, changar, ofreciéndose para limpieza, para barrido, fíjense, ¿no? Es muy común por lo menos por mi barrio, ver pasar en las mañanas muchachos o señores más o menos de cierta edad con una escoba en la mano que tocan timbre y ofrecen barrer las veredas, ahora que se caen todas las hojas, ¿no?, con este otoño. Y bueno, por la voluntad de cada uno, ellos hacen ese trabajo. Gente que se ofrece para cortar césped en la frente. bueno, muchas mujeres pidiendo lo que sea, ropa, zapatos, lo que sobre, porque después eso lo manejan en roperos o lo manejan en compra-ventas de estas caseras que se están haciendo prácticamente en todos los barrios populares, ¿no? Ni hablemos de las villas. Entonces, una situación que mes a mes nos acosa, que mes a mes nos oprime. Y bueno, y como dicen los amigos del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el único precio congelado es el salario. Es el salario, fíjense, ¿no? Porque con buen tino, si se quiere, el Gobierno Nacional ha dispuesto que muchas negociaciones paritarias que estaban postergadas porque la negociación se trata de hacer, mejor dicho, los empresarios y los sindicalistas, chupamedia de los empresarios, tratan de y pautan de que sea una vez al año y con alguna revisión por ahí en algunos casos, ¿no? En algunos casos, porque hay muchas organizaciones gremiales que negocian una vez para todo el año y no ponen cláusula de revisión, pactan porcentajes en cuotas, 3, 4, 5 cuotas en algunos casos, 6, pactan muchos importes en negro que no influyen en los adicionales de convenio, no influyen en las horas extra, no influyen en el cálculo del sueldo anual complementario. Y así como se cobró un día, después ya no lo tienen, ¿no? Eso es lo que se está estilando. Así, por ejemplo, el sindicato, la Federación de Obreros Vitivinícolas Argentina, arregló un mentiroso 65%. Decimos mentiroso porque se cobra en cuotas, ¿no? Para los tres, mejor dicho, para los 6 primeros meses de este año, el aumento, incluido la suma fija no remunerativa, representa realmente un 23%. Y los últimos meses, o sea, enero y febrero del 2023, engloban ese otro supuesto 40%, que sería significativo. Recién en enero y febrero, ¿no? Repartidos en enero un porcentaje y en febrero el último. Ahora, durante lo que queda del año, el aumento es del 23%, incluido la suma no remunerativa, que si sacamos ese porcentaje no remunerativo, el, el aumento queda en un 17-18%, nada más, cuando hoy ya tenemos una inflación anual, comparada con el año pasado y en lo que va de este año, de prácticamente un 54%, ¿no? Con una inflación total del año pasado de arriba del 52%. Pero ¿qué pasa? Cuando el salario está tan atrasado como el de los trabajadores vitivinícolas, es más, en un WhatsApp del grupo de autoconvocados, uno de los muchachos preguntaba, nosotros ante el anuncio del gobierno nacional de que iba a dar una ayuda extra para los trabajadoras y trabajadores informales de 18 mil pesos y para jubilados de 12 mil pesos, preguntaban, ¿esto no nos corresponde a nosotros? Porque los sueldos de los trabajadores vitivinícolas con los descuentos, los que tienen el sueldo inicial, que no tienen categoría, que les puedo asegurar es prácticamente el 80% de los trabajadores activos, ¿no? Es lo que están cobrando. No están llegando hoy a 50 mil pesos, en su mayoría, los que están en convenio y los que están, digamos, con una cierta antigüedad. Y los que no tienen la antigüedad, los que están trabajan por agencia, trabajan por cooperativa, como les llaman, que son contratados temporales, no llegan a los 40 mil pesos hoy, ¿no? Cuando la canasta familiar está evaluada en prácticamente 130 mil pesos, incluyendo un alquiler. Bueno, por eso insistimos, ¿no? Todo aumenta menos los salarios. Fíjense que, por ejemplo, la Asociación Bancaria vio un comunicado de ellos hoy día donde incluso están preparando una medida de fuerza. ¿Por qué? El trabajador bancario hoy, el inicial, debe estar casi en los 200 mil pesos ya, el inicial. Y ellos estipulan de que hay una proyección inflacionaria que incluso hacen los mismos bancos, las mismas entidades financieras, que ubicarían la inflación anual para este año en un 60%. Y les ofrecen a los trabajadores un aumento escalonado también en cuota del 40%. Entonces, la Asociación Bancaria, dirigida por el mendocino Palazzo, ex trabajador de lo que se conoció como ex Banco de Mendoza, que después quedó en el trasvasamiento como Banco Nación, y el reclamo es que no puede ser que si ellos mismos están planteando una inflación del 60% le estén ofreciendo al trabajador bancario un aumento, una actualización del 40% y en cuota, encima en cuota, ¿no? El otro tema es con los salarios, por eso decimos, ¿no?, que lo único que está congelado, el único precio congelado es el salario, justamente por eso, porque las negociaciones paritarias que se están haciendo son a la baja con respecto a la inflación, son en cuotas, son con importes no remunerativos que por ahí, por ejemplo, no son tenidos en cuenta para el cálculo en los adicionales de convenio. Por ejemplo, la antigüedad es uno, los presentismos es otro, ¿no? Entonces, el esfuerzo que hace el trabajador por permanencia en una empresa, el esfuerzo que hace un trabajador para concurrir todos los días a pesar de muchas cosas, ¿no?, no se ve remunerado con el mismo nivel de ese compromiso del trabajador. ¿Por qué? Porque los adicionales de convenio se sacan fundamentalmente sobre el sueldo inicial, que está deprimido, está bajo. Y bueno, y como por eso es que insistimos con este tema de que los salarios es el único precio que realmente está congelado, ¿no? Bueno, Con esto damos inicio al programa. Vamos a tener una charla enseguida con un trabajador de aguas, aguas del Chaco, ¿no? La empresa SAMEP, que incluso hoy día han tenido una situación de represión por una protesta pública que hicieron, y bueno, él nos va a poner al tanto de la situación. Como segundo bloque vamos a tener un audio muy interesante, un diálogo entre dos amigos, compañeros, que justamente tratan este tema de la deuda, ¿no? De la deuda externa y de lo que es estar endeudado. Y bueno, y si tenemos suerte, para finalizar el programa, tenemos la intención de comunicarnos con una amiga colombiana, para que nos cuente algunas cosas de lo que está pasando en el Valle del Cauca, donde ha habido atentados y asesinatos de algunos dirigentes sociales, que también nos llama poderosamente la atención. Más estando en un proceso electoral donde, bueno, supuestamente después de algunas trifulcas y revueltas importantes que hubieron en el año 2019 para acá, dieron origen a un estallido social muy contemplado, que alguna vez charlamos con esta compañera, y bueno, vamos a ver si tenemos la suerte de poder charlar con ella. Bueno, con esto, presentación, nos ya estamos yendo a un corte y volvemos enseguida. Par la misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour, c'est eux. Chaque jour, on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente. Para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. Con más de la chispa que encienda la voz del pueblo. Y como dijimos, estamos en comunicación con el compañero Gonzalo de SAMEP, que es la empresa de aguas del Chaco. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches, compañero, para toda la audiencia, buenas noches. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por atendernos. Sabemos que han tenido un día terrible hoy día, y largo también, así que ponernos al tanto. Hemos sabido que ha habido una protesta de los trabajadores de la empresa de agua. Contanos el motivo y bueno, y después contanos lo que pasó ahí en el puente que une Corrientes con Chaco. Ajá. Sí, hoy fue un día bastante duro para los trabajadores también, ya que nos han forzado a llegar a este límite de ir a manifestarnos en la rotonda, como llamamos acá, para la entrada de Corrientes. Llegamos a esta instancia porque ya obviamente se agotaron muchas instancias, entonces nos llevaron a realizar esta acción hoy de ir a manifestarnos, lo cual nos reprimieron sin ningún protocolo. Nadie nos avisó nada, todavía los compañeros ni estaban en la ruta, estaban sobre la banquina, y ya se armó un cordón policial y ya empecé a reprimir a los compañeros. Bueno, eso obviamente enfureció más a las bases y bueno, se desató una represión. Y bueno, no sé si vieron videos, si hubo por ahí fotos, hubo compañeros lastimados, compañeras lastimadas. Bueno, todo se desencadena por una lucha que venimos llevando ya hace varias semanas, yo diría ya casi un mes, que justamente es empezó todo con las mesas paritarias, donde no fuimos llamados a participar en las mesas paritarias, sí. Donde solamente transaron con los sindicatos burócratas de la empresa, sin consultar a las bases, sin consultar a los trabajadores. Un día sábado, un día domingo se juntaban y arreglaban por debajo de la mesa con los sindicatos, que nunca jamás hicieron una asamblea y nunca informaron nada a los trabajadores. Entonces eso fue lo que enfureció a los trabajadores, ¿sabes? No transmitirle nada, no transmitirle qué se había firmado o qué se está por firmar o la propuesta, sino firmaron sin avisar a nadie. Y bueno, y entre esas cosas, entre paritarias, hay muchos conceptos que nos faltan pagar a SAMEP. Una de las luchas que estamos llevando a cabo son los exascriptos de que pasamos el año pasado a SAMEP. Hemos pasado a SAMEP con una categoría muy baja, con la promesa que nos iban a resolver para poder cobrar un poquito más, ¿no? Y bueno, esto no pasó, es como que nos metieron el perro. Y bueno, obviamente los compañeros no llegan a fin de mes, el salario no alcanza. Entonces los compañeros no tienen otro remedio que salir a la calle y a luchar por sus derechos, que es justamente tener un salario digno. Claro. Ustedes dieron una gran batalla. Las paritarias se habían cerrado. También quiero resaltar algo. Esta lucha lo hemos realizado conjuntamente con un sindicato, por decirlo así, el más combativo dentro de la burocracia. Hemos hablado y bueno, hemos unido la lucha con esto, con este sindicato, que pueden tener otras aspiraciones, pero al estar con compañeros autoconvocados, ya que no coinciden con ciertos métodos que tienen, no pueden hacerse su por decirlo así, transar o hacer algo a espalda de los trabajadores. Claro. Porque justamente la asamblea está constantemente poniéndole el punto sobre la I, y en las reuniones que se hacen siempre entran compañeros con la metodología de que entren por sectores, compañeros por sectores, y que se lleve el mandato de asamblea en todo momento. Claro. Y que se respete eso. Entonces, por ahí muchos piensan que estamos yendo atrás de ellos, pero a la vez con mucha influencia de los autoconvocados, de los compañeros de la Asamblea de Trabajadores de Base, que hemos participado en todas las reuniones, que hemos participado en todas las asambleas y que hemos dado nuestro punto de vista y que fue muy aceptado, obviamente, en las bases. Entonces, el problema es general, o sea, acá en Samer las cosas no están nada bien, hay mucho desmanejo, hay muchos puestos de trabajo puestos a dedos, jefaturas puestos a dedos por conocidos, por nuevos directores que llegaron, por ejemplo, no nos quieren dar tres categorías más, estamos en la categoría 7, lo deja escrito, que pasamos a Samer el año pasado, gracias a compañeros, arrancamos al gobierno el pase a planta de todos los compañeros. No nos quieren dar tres categorías más para llegar a la 10, como para más o menos estar ahí, ¿viste? Porque seguimos en la línea de la pobreza. Y como es, no. Pero sí, por ejemplo, crean un puesto como coordinador de logística del hermano o de un vocal de Samé, por ejemplo. Le hacen entrar al hermano de un vocal que ahora está en Samé, que es el nuevo directorio. Crearon un puesto para el hermano. Claro. Con una jefatura, o sea, para eso sí hay plata, pero para los otros no hay plata. Claro. Para los compañeros que sí realmente son los que trabajan, que sí están en la calle, que están solucionando las necesidades de toda la población, de todos los usuarios, y que están sosteniendo a la empresa realmente, ¿no? Como sí. Pasa siempre. Y sí, o sea, aparte que son la fuerza de trabajo mayoritaria dentro de la empresa. Claro, sí. Bueno, y como eso hay muchas cosas. Hoy nosotros venimos haciendo varias medidas de lucha. Siempre lo hicimos en el lugar de trabajo donde sí. Nosotros trabajamos siempre, o donde está el directorio, como llamamos, la central de Samer. Uh-huh. Que es en Resistencia. Sí. Siempre hicimos ahí nuestra lucha. La asamblea decidió, y siempre te lingonean, como dije hoy, arreglan con los sindicatos burócratas. Claro. Con los sindicatos que todos dicen que sí, porque ellos arreglan, entran los hijos, entran los nietos, entran los arreglan por contrato para los hijos, para los amigos. Sí, sí. Jefaturas ellos justamente para los miembros del sindicato. Claro. Viste, ya es una joda. Entonces, claro. Ya los compañeros no aguantan más eso, y obviamente el hambre también, viste, porque hay compañeros que no pueden cobran y llegan a una semana y que no tienen más plata y están pidiendo préstamos y están pidiendo adelante el sueldo y así todos los meses, todos los años, porque los salarios, los aumentos que nos dieron son aumentos de miseria. Claro. Se hablan de porcentajes. nosotros decimos que basta ya de porcentaje, porque encima el porcentaje, como dicen que nos dieron el 62% de aumento, encima te lo dan en cuota. Claro. Cuando te cobras la última cuota, tu plata ya no vale más. Sí, o sea, sí. Ahora mismo nos dieron el 15%, ya la inflación no comió el 15%. Claro. Hoy nosotros ya pedimos que se abra la mesa paritaria nuevamente. Eso es lo que estamos exigiendo. Claro. Y queremos un sueldo digno para los trabajadores, un sueldo digno, que se refleje a la canasta familiar, no a un salario de miseria y a desporcentajes y que se llena la boca que le dimos el 62, el 70% bla, claro, en cuota. Si fuera muchísimo. Licuando los salarios, achatando los salarios. Claro. Tenemos la consigna de que el único precio congelado acá es el salario. Acá no existe. Sí. Que tanto hablan de los precios congelados que se van a quedar, el sí. único precio. Hoy hablábamos con compañeros que tienen que comprarle, ahora que se viene el invierno, tienen que comprar una campera a sus hijos para el colegio, una zapatilla. No le da claro. le da porque no, están muy caros todas las cosas. Sí, sí, pero sí, el salario sí. sigue siendo igual. Claro. Todo aumenta menos el salario. Claro. Lo que aumenta, aparte de lo que aumenta, son los artículos de primera necesidad. La vestimenta habitual, los alimentos, es lo que más ha aumentado en estos últimos días, últimos tal meses. Tal cual, tal cual. Tal cual. Y bueno, los compañeros están cansados de eso, claro. están cansados de pasar siempre necesidades, teniendo un trabajo ahí, ¿no? Y trabajando, porque viviendo todos los desmanejos justamente que en la empresa, ¿no? Todas las injusticias que pasan por nuestras narices, y ellos creen, y después dicen que nosotros somos los violentos, que nosotros somos los que buscamos todas estas cosas que están pasando. Claro. Y no sé quiénes son los más violentos, si son ellos, que nos están averiguando un montón de cosas, que nos están sumergiendo cada día más en la miseria, y encima te piden que te exigen el trabajo, que exigen por ahí un poco más de hora, y están encima de los compañeros recortándoles horas extras, por ejemplo, porque si salen a la lucha le sacan las horas extras, le sacan el presentismo, hay una persecución. Bueno, todas estas cosas hace que la clase trabajadora de Sanel haya explotado hoy en este corte que se hizo en la mediación del puente Choco Corriente, que llamamos nosotros acá. Bien. A raíz de todo esto que pasó hoy, de la represión, después que vinieron los medios, después que vino la policía y que nos dijo que el gobernador no va a atender el lunes, nosotros con la asamblea rechazamos toda respuesta de la fuerza represora y pedimos que baje alguien del gobierno y que venga a hablar con las bases, que nosotros no vamos a aceptar ni una respuesta de los represores, porque pasa que te cagan a balazos y después vienen y te quieren hablar y te claro. quieren decir las cosas. Sí, primero no vamos a aceptar eso. Ellos son ellos están reprimiendo a trabajadores que están reclamando sus derechos, nuestros derechos. Estamos reclamando lo que nos corresponde, no estamos pidiendo jefaturas, no estamos pidiendo ser jefe de nada, estamos pidiendo tener un salario digno claro. y tener una estabilidad económica para nuestra familia. Bien, Gonzalo, del sindicato que me hablabas era el SOS Chaco. Es el sindicato del SOCH. SOCH. Se llama Sindicato Obrero, Sindicato. Obreros sanitarios de Chaco, algo así, no me acuerdo ajá. muy bien ahora, pero es un sindicato que está hace mucho tiempo en Samé también, que tuvo muchos también muchos errores que cometieron. Bueno, como te dije, en este caso estamos con este sindicato también, pero obviamente marcando siempre una independencia política de los autoconvocados y de la asamblea. También se habla de eso, una... está bien marcado. Cada uno va como independencia, tiene su independencia política. Claro. También se habla de una corriente sindical, Jorge Weitz. Sí, es una corriente que está con el sindicato El SOTS, que vienen trabajando, ¿no? Que son los que se sumaron también en la lucha hace un tiempo, y bueno, viene apoyando la lucha de SAMED como una unidad entre los trabajadores y el pueblo. Bien. Tanto que en esa corriente también hay compañeras trabajadoras, docentes, y hay compañeros también desocupados, pero que también entendemos que necesitamos una unidad también entre el entre el pueblo y los trabajadores, ¿no? Y bueno, esta corriente sindical estuvo en varias acciones y en varias luchas con nosotros. Bien, o sea, eso muestra que hay un trabajo de amplitud política abajo, ¿no? En las bases. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, eso totalmente. Es lo que predica la Asamblea de Trabajadores de Base, así es que la agrupación donde ustedes están, ¿no es cierto? Ah, así es, Trabajadores de Base, sí, sí, sí. Bueno, en todas estas movidas que tuvimos, los trabajadores fuimos muy convocados en todas las asambleas, en todas las reuniones, ya le digo, mucha influencia los compañeros autoconvocados, sí. Que le están marcando, como que le marcan la cancha, porque justamente el sindicato está muy, ya la palabra sindicato está muy quemada, ¿no? Claro. Y cuando nos quemamos con la leche, dice, vemos una vaca y lloramos. Entonces es como que ya las compañeras no confían mucho en los sindicatos, pero bueno, en este caso nos hemos unido por lo salarial, que es lo que abarca a todos los trabajadores, no solamente a un sector, claro, sino a todos los trabajadores también. No han cerrado las puertas de todos lados, no han tratado de limonear, diciendo que somos un grupo minúsculo que no está de acuerdo, que todos están de acuerdo en SAMED. Bueno, un grupo minúsculo que como que está siendo herido siempre y que está siempre buscando problemas, y bueno, eso es lo que nos quieren tratar claro, de hacer esta imagen tener para la sociedad, ¿no? Como que somos los revoltosos y todo eso, pero bueno, la realidad es otra cosa. No, sí, eso la tenemos claro nosotros. O sea, bueno, eso pasa en todos lados, ¿no? Cuando los trabajadores... ¿Cómo? Digo que eso, de alguna manera, las burguesías, los gobiernos patronales, tratan de desprestigiar, digamos, al trabajador que lucha, ¿no? Poniéndole motes, bueno, hablando de que no son representativos, y sí se apañan en estas organizaciones sindicales, como vos decís, ¿no? Ya desprestigiada por años y años de traiciones o de manejos conciliatorios permanentes con la patronal, en este caso el gobierno. Y bueno, una cosa, ustedes habían logrado algo muy importante, bueno, lo mencionaste, bueno, el pase de los adscriptos a planta permanente de la empresa de agua. ¿Eso se hizo con todos los adscriptos o con un sector de los adscriptos de antaño? Cuando hemos logrado eso, nosotros con la Asamblea de Trabajadores de Base conformamos varios sectores de la empresa. Varios sectores de la empresa, sí. Se hizo las acciones y el plan de lucha para poder arrancar al gobierno la reivindicación del pase a planta a los compañeros. Bien. Fueron varios sectores, no solamente un sector. Claro. Y digamos, sí, sí, cuando... Obviamente, también por su lado, obviamente, estuvo varios sindicatos, estuvo, en este caso, el sindicato con el que hoy estamos luchando, estuvo también, obviamente, que ellos dicen, que nosotros fuimos los que logramos y se, sí, se jactan de que ellos también pelearon solo, tuvieron mucho que ver, pero se olvidan que solamente pedían para 60, 70 compañeros, claro, nada más, y claro, pasa planta. Cuando nosotros, la Asamblea de Trabajadores de Base, decíamos para todos los claro, y fue así, salió sí, sí, para todos. Me salió para 60, 70. Y ahí, bueno, ahí es donde también perdieron antigüedad, porque los pusieron en las categorías iniciales sin respetar antigüedad y eso. Por eso que hubo una quita salarial ahí. ¿Fue claro, así? Claro, hubo una baja salarial bastante significativa. Estamos hablando de 20, 25 mil pesos. Claro, mucha plata. Que es lo que venían cobrando los compañeros y bueno... cuando empezó a impactar eso, los compañeros nos bajaron mucho el sueldo, bla bla bla bla, se empezaron a alborotar, sí, sí, sí, hicieron calmar las aguas, diciendo que ya se va a solucionar y que por ahora está así, pero que ya le van a ir agregando los ítems y vamos a ir. O sea, nos mintieron otra vez, el propio gobernador nos mintió. El propio gobernador nos dijo cuando teníamos la reunión de que ningún trabajador adscrito que pasaba a SAMEM iba a recibir un peso menos de lo claro, que estaba cobrando. Claro. Todo lo contrario, de lo que está cobrando para adelante. Claro. Y fue una mentira, o sea, nos mintió en la cara, no a mí, a varios compañeros claro, que hemos ido y tuvimos la reunión con el gobernador de varios sectores de SAMEM. Nos han mentido, hicieron firmar a los compañeros un papel donde decían, le llamaban y le decían, esta va a ser tu categoría, por los estudios que tenés, si tenés primaria, secundaria, si tenés algún terciario, esto, a raíz de eso te daban la categoría, ¿viste? Claro. Y si no querías, te mandaban al ministerio donde supuestamente pertenecíamos, ¿viste? Que en realidad nunca pertenecimos a ese ministerio. Fueron arreglos políticos de ellos y que nosotros nunca supimos qué hacía ese ministerio a donde pertenecíamos, porque siempre trabajamos también. Claro. ¿Viste? Pero fue así, es como una extorsión. O firmar o te va al ministerio. O sea, ¿y qué hacían los compañeros? Agarraban y firmaban. Claro, firmaban. Y después te quieren decir que nosotros firmamos algo con plena conciencia de lo que estábamos haciendo. No fue así, fue un apriete. Sí, sí, sí, sí. Por suerte los compañeros tomaron conciencia de eso y bueno, volvimos otra vez a la calle a salir y a pelear por nuestro derecho. Que hubiese sido... lo peor hubiese sido de quedarse todo callado y aceptar lo que me dieron y quedarnos callados y acobardados y con miedo con las presiones que nos me imponen en todo momento. Cuando se hicieron, bueno, creo que de a poquito los compañeros van tomando fuerza y van tomando conciencia de sus derechos y bueno, y estamos en la lucha. Sí, eso es lo importante, seguimos, ¿no? Y vamos a seguir por las reivindicaciones, no solamente esto, porque hay muchas reivindicaciones que todavía faltan para los trabajadores también. Y bueno, la idea es no aflojar y siempre pelear por nuestros derechos. Bien. Nada más, no estamos pidiendo nada más que otra cosa, estamos pidiendo nuestros derechos, lo que nos corresponde. Claro. Como trabajador tenemos que tener una vida digna. Tenemos un trabajo digno, tenemos que tener una vida digna. Gastón, con esto no se puede tener una vida digna. Claro. No llegamos al día 10 y ya no tenemos más plata. Y mientras que ellos sí pueden, viste, todos los domingos comer un asadito, salir con su hijo, a comer una pizza, ir a la playa, comprarle una ropa, comprarle una zapatilla. ¿Por qué no los trabajadores? Claro. Que son los que ponen el lomo todo el día y lo que brindan, la sanidad, la potabilización del agua. ¿Por qué no pueden tener esa vida? ¿Por qué ciertas personas sí y otras personas no? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Que somos extraterrestres nosotros? Indudablemente. Entonces, que no. De esa forma le planteamos al directorio los problemas de los trabajadores y los derechos de los trabajadores. Hoy tuvimos una reunión a raíz de todo lo que pasó hoy, sí, en el puente. Bajó una subsecretaria de gobierno y me dijeron primero que el lunes no va a tener el gobernador. No le creímos porque ya nos cancelaron varias audiencias. Entonces nos pidieron que por favor levantemos el corte y que vayamos al directorio a tener la reunión, en el cual entramos compañeros de asamblea de base a esa reunión. Igual, hasta ahora nos pedían tregua, hasta ahora, o sea, estamos cansados de que nos pidan tregua. Nosotros no aceptamos la tregua, nosotros vamos a seguir la lucha mañana, continuamos, y continuamos en el lugar de trabajo, la lucha. Hasta que no veamos un resultado positivo para los trabajadores, nosotros no vamos a aflojar, porque no le creemos nada más a este gobierno. Eso te quería consultar, Gonzalo. ¿Hola? Gonzalo, te quería consultar eso que me estás, sí, diciendo. Ustedes, está bien, hoy reprimieron, tuvieron que levantar, bueno, fueron a la reunión y mañana siguen con las medidas de fuerza, me decís. Seguimos a la asamblea y seguimos, nos concentramos ahí en la central de Samer. Sí. Y bueno, no vamos a ir otra vez, obviamente, al puente, para que nos sigan reprimiendo, obviamente, ¿no? Pero sí, claro, vamos a seguir, y mañana vamos a determinar qué lucha vamos a seguir, qué acción vamos a seguir, para justamente que no decaiga este, y porque nos piden una reunión para el lunes, ¿no? Sí. No sabemos si es verdad o no, porque ya no le creemos. Entonces también quieren generar que esto se enfríe, que se apague, claro, que los compañeros se desgasten, y no, nosotros en la asamblea dijimos que no vamos a vender la lucha vamos a seguir hasta que ellos den una respuesta favorable para la clase trabajadora, claro, de San Luis. Indudablemente. Ya le digo, en la reunión de hoy solamente fueron promesas, nos pidieron tregua, nos pidieron que paren nuestras medidas de fuerza, dijimos que no íbamos a parar, que una vez sean ellos los que paren y que den resultados positivos. No pueden tomar una decisión, hoy estuvo más que claro en la reunión que tanto el presidente de SAME, los vocales de SAME, la subsecretaria, no pueden decidir nada, no pueden dar una solución si no están consultando al gobernador. Clarísimo, ¿viste? Que son unas personas que están ahí, que son voceros del gobernador, y que no pueden decidir poner una coma, aunque sea, claro, nada, no pueden decidir nada. Sí, no tienen poder de decisión. No tienen poder de decisión, tal cual. Entonces, ¿con quién tenemos que hablar entonces? Tenemos que, claro, hablar con el gobernador, con el que corta el bacalao. Claro. Así que nosotros vamos a seguir mañana hasta que alguien baje y diga, muchachos, esto hay. Para empezar, hay esto. Bueno, entonces que nos llamen y que nos digan, y que nos digan que de todos los puntos que pedimos, que nos den por lo menos, y que una de las condiciones es que nos den las tres categorías, que igual en la 10 es poco, igual la categoría 10, pero bueno, por lo menos un inicio de algo, ¿no? Sí, sí. Mínimamente tendría que ser la categoría 15, pero son 12, 13 años de trabajo de los compañeros para que hoy tengan una categoría 6, 7, es muy poco. Claro. Con un básico de 26 mil pesos, usted no se puede vivir. No, indudablemente que no. No, sí. Entonces, hoy por lo menos, bueno, 80 mil pesos mínimo. Y aún así, la canasta familiar está en 130. Y subiendo, subiendo y subiendo, porque esa es otra, subiendo, porque todos los meses hay una inflación galopante. Total. Todos los días la inflación nos come el aumento que supuestamente nos dan y que son tan generosos con los trabajadores. Gonzalo, ¿y el trato de los trabajadores con el usuario es cordial, es amigable? ¿Pueden conseguir apoyo del usuario común? Sí, y hay de todo, compañero, hay de todo. Hay compañeros que obviamente entienden la lucha, hay compañeros donde por ahí se enojan porque quieren llegar a su lugar de destino y a veces no pueden ir porque está cortada esta calle y bueno, y por ahí se enojan. Pero tratamos de hablar con los compañeros, tratamos de porque todos los días generalmente va a un medio de comunicación, ya sea un portal móvil o lo que sea, o de una radio. Sí. Y nosotros cuando nos hacen la nota, le decimos a la población que nosotros no queremos estar en la calle, no queremos estar entorpeciendo la vida del pueblo y de los trabajadores que también están yendo a su trabajo, pero este gobierno no nos deja otra instancia que hacer esto. No hay otra forma, no entienden de otra forma. Uno va por las buenas y te boludean, te eliminean, entonces parece que la única forma que entienden es que los compañeros se movilicen, estén movilizados. Claro. La única manera de arrancarle reivindicaciones para los trabajadores. Gonzalo, una consulta. ¿La empresa SAMEP es totalmente del Estado chaqueño o es una empresa mixta que interviene en algún sector privado hoy? No, por ahora no interviene en ningún sector privado. Ajá. Solamente se autoabastece una parte sola, por decir así, porque recauda con el pago de las boletas de agua. Sí. Y lo otro, sí, lo da el gobierno. Bien. Porque no alcanza a recaudar todo para el funcionamiento. Claro. Tanto en la producción como en lo salarial. Sí, pero también sirve para mandarse la parte, el Coqui Capitanich, porque yo he visto artículos donde él va supuestamente a inaugurar una nueva línea de agua potable. Y salen... Sí, es todo un circo que vienen haciendo prensas virtuales, ¿viste? Mientras están inaugurando un acueducto y bla, bla, bla, bla, los compañeros no tienen un baño en su puesto de trabajo, no tienen un baño digno. Claro. ¿Entendés? No, las condiciones de trabajo son precarias. Los trabajadores acá de la planta potabilizadora que están al lado del río, en estos tiempos hay invasión, por ejemplo, de mosquitos, no son capaces de proveerle unos repelentes, no son capaces de darle algún artículo de que le puedan ya sea de higiene y seguridad, ropa, ya le digo, fuimos con un compañero a un sector de la planta potabilizadora y el baño, no tienen baño, claro. Los baños están todos rotos, pero ellos sí, vi que salen en los medios, dicen que van a inaugurar acueductos, sí, plantas nuevas, que lleva el agua al interior y bla, bla, prensa. Claro. Puro circo. Pero, viste, acá sabemos la realidad. Y la realidad es que él quiere evitar la realidad. Y la realidad acá es que los trabajadores no están viendo esa mesa. Claro. Entonces, todo eso es puro cartel. Esa es la realidad, compañero. Hoy, más allá de que nos hayan tomado la reunión, yo quiero dejar esto un poquito, compartir esto. El hecho político lo hicimos, que fue todos nosotros acá en el Chaco se anda ya rumoreando, porque el gobernador Coqui tiene pretensiones de ser presidente. Ah, ¿qué tal? En el 2023, nuestro gobernador, el Coqui. Y bueno, entonces yo creo que hoy hemos demostrado en este hecho político de haber cortado y que haya salido en todos los medios, tanto locales como nacionales, sí, entorpeciendo los planes del gobernador, que quiere tapar el sol con un dedo, claro, que quiere demostrar que todo está bien y no está bien, las cosas están mal acá en Chaco. Entonces creo que hemos demostrado también a la población que las cosas que este gobierno está diciendo no es así, que son mentiras, que las cosas no están bien, y que cómo es, bueno, que no esto ya no da para más. Bien. Viene y sale por los medios que está todo bien, como estamos hablando de ustedes, sale que está todo bien, viste, pero claro, las cosas acá, todos los días está pasando, sí, todos sí, los sí, días hay cortes, un trasfondo de miseria, de trabajadores como de movimientos sociales, claro, todos los días es un quilombo acá, claro, sí, sí, también nos llegó noticia de Quitiripi, bueno, que también hay se han organizado, sí, los compañeros. El compañero, ahí tenemos compañero Armando, con Quitiripi. Sí, sí, tuvimos una charla con él hace dos semanas atrás, que también nos mostraba una realidad ahí bastante precaria para los trabajadores desocupados, donde no hay ninguna propuesta, ninguna salida. O sea que el Coqui este es pura propaganda, ¿no? Pura cáscara. Bueno, bla bla, pura, tiene mucho vocabulario, todo, ¿viste? Pero deja mucho que desear en la vida de los acá, de la población del Chaco, de los trabajadores del Chaco, con una soberbia que en las tele no se ve por ahí, pero es una persona muy soberbia, y bueno, eso sí, es lo que está pasando más o menos, compañero, acá. Y bueno, seguimos la lucha todos los días, estamos hasta poder conseguir las reivindicaciones para todos nosotros, ¿no? Para todos los trabajadores. Gonzalo, algo que me quedó en el tintero, ¿hubo detenidos aparte de los heridos? No. ¿Ah? No, bueno. Por suerte no, compañero, no hubo ningún detenido. Bien. Yo creo que también gracias a los medios de comunicación y después que empezaron a llegar abogados y todo eso, creo que se frenaron, ¿sí? Claro. Lo que me dijeron fue cuando llegaron la subsecretaria al lugar ahí, se pidió quién dio la orden de represión. Todos se hicieron claro, boludo, por eso así. Sí, sí, sí. Nadie le dio la orden, pero nosotros sabíamos quién daba la orden ahí, claro, y se le marcó con el dedo que fue aquel policía el que dio la orden. Y bueno, fue la secretaria, habló, bueno, fue todo un momento ahí, ¿viste? Sí, está bien, por eso yo te decía que estaban muy enojados porque hubo compañeras, sobre todo compañeras, sí, lesionadas, que no le importó, no había ningún mujer policía, por ejemplo, eran claro, todos hombres que reprimían salvajemente a las compañeras que estaban manifestándose pacíficamente. Y bueno, y un poco mostrando la hilacha, ¿no? Primero pego, después claro, después converso. Y después quieren venir a hablar con nosotros y quieren claro, que nos calmemos y nos quieren dar soluciones. No, nosotros con ustedes no tenemos nada que hablar. Bien. Ustedes reprimieron a los trabajadores, golpearon a los trabajadores, golpearon a las compañeras. Entonces nosotros no tenemos nada que hablar con ustedes, claro, por eso me han podido que baje alguien del gobierno a hablar con nosotros, y así fue. Pero muy bien. Y eso se hizo gracias a la persistencia de los compañeros ahí, y a no bajonearse y a seguir ahí a pesar de todos los gases que nos tiraron, de los balas, ya te digo, las balas de goma, entonces, sí, gas pimienta también. Resistió, se resistió y bueno. Claro, pero muy bien. Bueno, como resiste la clase obrera en casi todos los lugares donde está pasando lo que están pasando ustedes, compañeros. Porque lamentablemente para esta situación, como vos mismo decías, acá lo único que está congelado el salario y la pelea se está empezando a dar en muchos lugares y la única solución que tiene el sistema, la burguesía y los gobiernos, estos títeres, es reprimir. Así que bueno, buena hora que pudieron resistir y salir ilesos también, si se quiere, más allá de algunas magullones, ¿no? Sí, por suerte, dentro de todo lo malo, los compañeros también, que eso es lo importante, y bueno, con mucha ganas de seguir luchando por más reivindicaciones. Bueno, Gonzalo, la verdad que ha sido bastante clara tu exposición, bastante esclarecedora y bueno, informativa también, así que te agradezco la participación en el programa, que hayas podido charlar con nosotros y bueno, toda la, no le digo suerte, todo el éxito en la lucha de ustedes, ¿no? Porque es lo que se merecen, porque hay organización y porque hay una convicción ahí, ¿no? Sí, obviamente hay una convicción de que nosotros somos, como decimos siempre, somos los que producimos la riqueza y nosotros merecemos decidir también, no que siempre estén decidiendo por nuestra vida y manejarnos como títeres. Nosotros Exacto. somos trabajadores y somos los que producimos toda la riqueza. Por eso siempre llamamos y aprovechamos este medio para decirle a todos los trabajadores que están escuchando, tanto de Mendoza como de toda la Argentina, a que se organicen, a que peleen. Las cosas cada vez se vienen cada vez más feas, así que tenemos que salir, organizarnos dentro de la fábrica, dentro de cada puesto de trabajo, y luchar por las reivindicaciones de todos los trabajadores para tener una vida digna. Pero muy bien. Bueno, Gonzalo, te agradezco mucho. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, charlábamos con Gonzalo, compañero de la empresa SAMEP. Bueno, muy claro y bueno, un mensaje final bastante, bastante profundo, ¿no? O sea, las cosas se vienen mal, se vienen feas, dice él. Para muchos ya está fea. Y bueno, para eso hay que organizarse, organizar la resistencia y enfrentar a esta ignominia que nos está queriendo imponer el sistema capitalista a través de estos gobiernos burgueses, y este proyecto que tiene como único sometido a la clase trabajadora. Pero por suerte estamos viendo estas situaciones que son ejemplificadoras, de trabajadores que se organizan en asamblea de base y hasta ponen condiciones en algunos sindicatos supuestamente progresistas y se enfrentan también a la burocracia sindical que transa y traiciona haciendo alianzas con el gobierno del Chaco en este caso. Bueno, con esto nos vamos a un corte y volvemos enseguida con más de La Chispa. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos, porque por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola, soy yo, hola, soy yo, hola, soy yo, hola, viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Información. Todas las canciones. La mejor compañía en un mismo punto del dial. 89.3. 89.3. Radio Comunitaria Cuyum. Inicio de espacio publicitario. ¿No sabés qué cocinar? En el G-Pastas tenemos la solución a tu mesa. Te ofrecemos una gran calidad y variedad de pastas frescas, rellenas y caseras. Raviolones, sorrentinos, fideos, gnocchis y más. Comunicate al 2616-683-566. LG Pasta, un gran sabor en tu paladar. Y decide chau a esa confusión. LG Pasta. Vacunarnos para seguir trabajando tranquilos. Vacunarnos para seguir encontrándonos. Vacunarnos para seguir aprendiendo. Vacunarnos para seguir juntándonos con amigos. Vacunarnos para seguir adelante. De eso se trata. Porque las vacunas son seguras, te protegen y salvan vidas. Dale, ponete en vacunación y acércate al centro sanitario más próximo para ganarle al COVID-19. Es muy importante que tengas el esquema completo, sigas usando el tapabocas correctamente, mantengas distanciamiento físico y cumplas con las normas de higiene. En Mendoza, nos vacunamos para que nada nos detenga. Gobierno de Mendoza. Alto Pino Shopping, el lugar ideal para hacer tus compras diarias. Bebidas, lácteos, fiambres, panadería, fotocopias, cigarrillos y precios cuidados por vos. Te esperamos en Manzana C, Casa 7 del barrio EPA, Carrodilla, Luján de Cuyo. Alto Pino Shopping, el lugar que elegiste para hacer tus compras. Durante el otoño, vos juntás las hojas, las colocás en una bolsa y nosotros pasamos a buscarlas. Si trabajamos en equipo, mantenemos más limpia nuestra ciudad. Municipalidad de Godoy Cruz. Sensate por la web. Sensate ya. Sensate. Sensate ya por la web. Censá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC, Argentina Presidencia. La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte. Abril. Mes sobre la concientización del autismo. En el mes de abril, hablemos de autismo. Prestar atención a ciertos signos de alarma en el desarrollo de niños y niñas es clave para la detección temprana del autismo, un trastorno de origen neurobiológico. Cuanto antes se reconocen y detectan determinadas alteraciones en la comunicación, en la interacción social y la conducta, mayores son las posibilidades de actuar oportunamente y optimizar las capacidades del niño y la niña para mejorar su calidad de vida y la de su familia. El compromiso y la responsabilidad en la prestación de las obras sociales y del Estado, como la inclusión en las instituciones escolares y de la sociedad, es fundamental y nos permite un desarrollo pleno de los derechos de las personas con autismo. Por eso, en el mes de abril, hablamos de autismo. Fin de espacio publicitario. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3, transmitiendo desde la manzana de Casa 15, del barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escuchanos a través de internet en www.fmcomunitariacuyum.blogspot.com.ar. También búscanos en Facebook y Twitter o envíanos un mensaje de texto al 152 16 15 70. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Bueno, volvemos después de la tanda publicitaria. Que estamos cediendo el espacio de la chispa para algo que no, porque es una propaganda de la radio, ¿no? Y porque la mayoría de las cosas que se anuncian son cosas para el bien social. Si fueran comerciales exclusivamente, no estaríamos de acuerdo que las pasen, salvo que sean el Yipasta del Cumpa Lucio o el Alto Pino Shopping de Roberto Pino, ¿no? Gente que se desloma laburando y también colabora deslomadamente también con la radio comunitaria de Cuyo. Bueno, ahora vamos a retomar, que no es muy frecuente, pero viene, cada tanto viene, un podcast que nos manda la gente amiga del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. De un podcast que, bueno, ya es un clásico para ellos, para nosotros también, que se llama Rompiendo Frases Hechas, ¿no? Hemos escuchado ya un par de esos podcasts nosotros y, bueno, en este caso vamos a hablar del endeudamiento. Y yo quiero relacionar esto que viene, ya lo van a escuchar. Es un diálogo muy ameno entre dos compañeros que encaran el tema y van desarrollando lo que es la deuda, ¿no? ¿Qué es deuda y cómo se endeuda y por qué se endeuda? Lo quiero relacionar con esta charla que tuvimos recién con el compañero Gonzalo de la empresa de aguas del Chaco, Samet, ¿no? Cuando nos decía que esta mala jugada que hace el gobierno chaqueño de aceptar el pase a planta de todos los adscriptos que tenía la empresa hace ya un año largo, casi un par de años atrás, pasándolos con una categoría que, según el estudio que tenían, lo ubicaban entre las primeras categoría 5, categoría 7, que es la que nos hablaba, ¿no? Y donde de alguna manera perdían lo que venían obteniendo como antigüedad, y que les significaba un salario que, bueno, que estaba, digamos, acompañado por una antigüedad y le incrementaba sus ingresos. O sea, una mala pasada, una mala jugada del gobierno chaqueño, que muestra la actitud superexplotadora, discriminatoria también, ¿no? Incluso la forma en que nos contaba el amigo Gonzalo, de cómo muchos se vieron obligados a firmar, porque si no los mandaban a un ministerio distinto, donde ellos no tenían ni historia ni antigüedad, y no sabían qué tipo de trabajo iban a asignarles, ¿no? Bueno, y él nos hablaba que ante el salario escaso que tienen los trabajadores, muchos tienen que recurrir a endeudarse, ¿no? A endeudarse para poder terminar el mes. Endeudarse para comer, endeudarse para vestirse, endeudarse para poder pagar los impuestos. Eso es lo que pasa cuando tenemos un salario depreciado, un salario por debajo de las necesidades mínimas y básicas que necesita un individuo, una familia, para poder sobrevivir en este sistema, y con esta característica que tiene este capitalismo, en esta etapa del capitalismo monopolista Estado en nuestro país, que es una economía inflacionaria que no se puede controlar. Bueno, así que prestemos atención a esto que nos comentan los compañeros del PRT, y porque es un diálogo bastante ameno y bastante entretenido. Deja, yo te pago el café. Bueno, Fabi, estoy en deuda yo, ¿eh? Después te pago otro, la próxima pago yo. Bueno, dale. Es una buena oportunidad de volver a vernos. Che, hablando de deuda, ¿sabés de dónde viene el significado de deuda, el concepto de deuda? No, la verdad es que no tengo la más pálida idea. Bueno, yo tenía que estar cachito. Deuda viene de la palabra latín debita, lo que se debe a alguien. Uno le puede deber a otra persona o a otras personas por estar agradecido por algo que esa otra persona o esas otras personas hicieron para nosotros. Es un valor de solidaridad. Claro, ¿no? como cuando a veces decís, estamos en deuda con estos vecinos porque nos ayudaron cuando se me voló el techo, por ejemplo. Por ejemplo. Lo que pasa es que en el capitalismo esta palabra deuda está como trastocada y solamente se utiliza como primordialmente como deuda económica, ¿no? Y la deuda siempre es económica, y no solamente económica, sino que sobre todo financiera. Y cuando decimos financiero es porque frente a una deuda que uno contrajo tiene que pagar no solamente la deuda, sino un interés, ¿no? Por eso es financiera. Esta deuda, nada, es como una obligación de pago que tiene una persona en el capitalismo con otra o con otras. Un compromiso de pago que tiene que pagar la deuda con los intereses. Y de ahí viene la famosa frase de las deudas se pagan, chamigo, las deudas se pagan. Me parece que nos está haciendo falta, para desmitificar este concepto, para demoler esta frase, me gustaría que te preguntes, que nos preguntemos primero, ¿por qué la gente, por qué el pueblo tiene que endeudarse hoy? Estamos todos al horno. Por eso. La tarjeta, digamos, full. Vos fijate que en definitiva estamos atravesando un momento en donde la deuda es una herramienta de la cotidianidad. Tenés que comprar comida, te endeudás, tenés que comprar los útiles para los pibes, para que las pibas vayan al colegio y te endeudás. Cuando te tenés que mudar, si estás alquilando. Ropa. Tenés que pedir plata y te endeudás. Medicamentos. Es decir, nos estamos a veces endeudando hasta para ir a trabajar. Totalmente. Digamos, ¿no? Porque totalmente. Es una cosa que es insostenible. Se nos ha terminado incorporando en la cotidianidad que una de las formas que tenemos de subsistencia es endeudarnos. Y en realidad está muy mal. Deberíamos poder vivir con nuestro trabajo y no tener por qué recurrir a endeudarnos, no para hacer un viaje, no para comprar un bien importante, que son cosas a las que los que trabajamos todos los días no podemos acceder, sino para sobrevivir. Para sobrevivir todos los días. Entonces, también podemos pensar que estas deudas son deudas impuestas por el propio sistema, ¿no? Y totalmente, sí, claro. Si nos tenemos que endeudar para sobrevivir, lo primero que tenemos que pensar y cuestionarnos es que este es un sistema, que este sistema nos lleva a esta situación, y si nos lleva a esta situación, este sistema, valga la redundancia, este sistema no nos ofrece una vida digna. No podemos vivir dignamente haciendo cuentas y malabares con las tarjetas o con las deudas para llegar a fin de mes, para ir, levantarnos todos los días, ir a laburar, comer, vestirnos, criar a los pibes y ver cómo pagamos a fin de mes. Y en definitiva se termina transformando en una pelota, ¿no? Gigantesca. Pero aparte, lo perverso de todo esto es que mientras que nosotros nos tenemos que endeudar para sobrevivir, el que nos presta es el propio capital. Tal cual. El que presta el dinero para que nosotros paguemos los tomates en 12 módicas cuotas es el capital, que después le tenemos que devolver ese dinero, obviamente con intereses. Ahí está la perversión y los condicionamientos que toda esta situación genera. Vos sabés que hace unos días atrás hablaba con un compañero que trabaja en la gran industria, en donde comparativamente allí hay muchos obreros y muchas obreras que perciben salarios por encima de la media general, y yo le preguntaba cómo se estaba viviendo esta situación, y justamente lo que él me decía era que uno de los principales problemas que tenían sus compañeros era que estaban totalmente endeudados, totalmente implosionadas las tarjetas. Entonces eso los termina condicionando, en muchos casos, aunque también eso se está rompiendo, a aceptar determinadas condiciones, como por ejemplo la imposición de los sábados, las horas extras. ¿Por qué hay que pagar la tarjeta? Porque es la forma, digamos, con la que el capital te condiciona y te entrampa y te mete en un círculo justamente de esa deuda económica de la que después es muy difícil salir, digamos. Vos sabés que me haces pensar o relacionar que cuando explota el pueblo chileno, una de las causas, una de las tantas causas de la explosión, y ellos contaban, los que pudimos ver entrevistas o escuchar algunos reportajes al propio pueblo movilizándose, es el nivel de endeudamiento que tenían para sobrevivir, pero que venían de años endeudándose, como que era la cotidianeidad, no había otra forma de comer, de vestirse, de viajar, que no estar endeudados a full constantemente en su vida. Y ahí aparece el tema de los costos de la educación, que totalmente. Seguramente lo habrás escuchado también. Totalmente, totalmente. Ahora vos fíjate esta frase hecha que dice las deudas se pagan. En definitiva, desde ese concepto, digamos, de deuda individual con otro individuo, con otra entidad o con lo que fuera, la burguesía la termina metiendo y generalizando hacia todos nosotros, para que nos terminemos haciendo cargo como pueblo de las deudas del capital, ¿no? En este momento es un tema muy en boga, ¿no es cierto? Sí, pero vos decís que la deuda externa no hay que pagarla, ¿no? La deuda externa hay que pagarla, querido. Pero si a mí no me llegó un mango, o sea, ¿a vos te llegó algo de todo eso? Pero escuchame, a los argentinos en general. A mí no me preguntaron si me querían endeudar. No te van a preguntar tampoco, ¿viste? Pero que la tenés que poner a fin de mes, la tenés que poner, ¿viste? Este mecanismo de deuda externa Este tomar la frase de las deudas se pagan, digo, de tomar desde lo individual y llevarlo a lo general, como pueblo, como nación argentina, es un mecanismo primero de extorsión y segundo de dominación política e ideológica impresionante, porque con la misma lógica de si me endeudo para comer tengo que pagar, entonces si el país se endeudó tenemos que pagar. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué carajo tengo que pagar algo, como vos me decías recién, que no nos corresponde pagar? Si nosotros no recibimos nada de eso, y no solamente no recibimos nada de eso, sino que tampoco se nos consultó si estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo en endeudarnos todos los argentinos. Total. Y la pregunta que te hago a vos es, ¿nos endeudamos todos los argentinos? ¿Somos todos los argentinos los que nos endeudamos? Bueno, la realidad es que hay un dato interesante con respecto a esto, y lo hemos venido observando, leyendo, escuchando, viendo por televisión. El famoso problema de la deuda siempre tiene como un culpable anterior, digamos, ¿no? Ay, o sea, siempre es un culpable, un gobierno, siempre, y las deudas que el Estado de la burguesía sigue tomando, engrampándonos para toda la vida a millones de personas, es porque en realidad debíamos lo que debíamos y en realidad logramos aire para que el país no explote. Y sí, para así que... llegamos al virreinato del Río de la Plata, más bueno, o menos. Perdóname la digresión, pero vos sabés que hace un ratito me colgué porque hoy un amigo, hablándole que nos íbamos a juntar a charlar de estas cosas, me mandó una foto de un manual del primer gobierno peronista, estamos hablando del año 45, en donde con unos dibujitos muy... Como eran todos los manuales peronistas. Como eran todos los manuales de esa época, hay dos paginitas maravillosas que dicen las deudas. Y tiene dos renglones. Dice, debe ser muy triste deber y no poder pagar. A la mierda. Todos deben cumplir con sus acreedores. Y en la página subsiguiente, debajo de un hermoso dibujo de Perón joven con una bandera argentina, dice, solo una causa de fuerza mayor puede justificar la falta de pagar una deuda. La República Argentina, hasta hace muy pocos años, debía mucho dinero a otras naciones. El general Perón fue el primer presidente argentino que pagó toda la deuda que se debía. Esto que te estoy leyendo es verídico. Pero esto viene como anillo al dedo a lo que estamos hablando. Por eso lo estaba buscando, porque no quería dejar de compartírtelo. ¡Ojo! No solo Perón pagó toda la deuda, Perón y Néstor, ¿eh? Sí, por supuesto. Todos pagaron y sin embargo seguimos debiéndole no sé cuántos miles de... Viste como los famosos juegos de la mancha, ¿viste? La mancha de... ¿Cómo era la de la pelota? Que si claro, te toca te mancha, bueno, sí, etcétera. Claro, porque en definitiva, digo, uno se lo toma un poco en broma para no deprimirse, pero las deudas que ha tomado y que toma, y que si no le damos otro tipo de corte va a seguir tomando el Estado, no las consulta con nadie, ni con nosotros, ni con nadie que esté escuchando, porque en realidad las toma en nombre y para favorecer a determinados grupos económicos, a determinadas facciones del capital. Pero ¿cuál es el problema, estimada amiga? Que lo hacen en nombre de toda la sociedad. O sea, que lo que después nos terminan presentando es que esa deuda es de todos nosotros, de todo el país, cuando en realidad no nos beneficiamos absolutamente en nada, ni fuimos consultados, ni absolutamente nada, ¿no? Pero aparte es peor todavía, porque nos meten el verso de que los pobres capitales monopólicos no tienen un puto mango para invertir, entonces tienen que recurrir al endeudamiento externo para realizar inversiones en el país, que nos vamos a beneficiar todos los argentinos. Pero el que más o menos algo leyó de historia sabe que el origen del capitalismo es a raíz del endeudamiento. El desfalco de los europeos en América, el oro y la plata de América fueron parte de la acumulación originaria para que surgieran los grandes, los capitales en su momento y el capitalismo en su momento, y también el Estado, porque el Estado en ese momento de surgimiento del capitalismo, fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX, digo, surge bastante antes, pero como coronación, el rol que cumplió el Estado de transferencia de los recursos del pueblo hacia los capitales que se estaban constituyendo en ese momento, son la base fundamental del origen del capitalismo. Entonces el verso es el verso del capitalismo. Son distintas etapas históricas del saqueo, ¿no?, al que son sometidos los pueblos del mundo. Ahora, eso nos mete en este verso de que las deudas se pagan, lo que vos leíste de Perón, el verso que nos meten todos los días en los medios de comunicación. Sin embargo, ellos las deudas no las pagan. Ellos las contraen y que las pague el pueblo. Eso es así. Es así. Pero, sin embargo, sí existe una deuda que es... Una deuda de otro orden, diríamos. Otro orden, que no es externo. No. Que es una deuda, la deuda, famosa deuda interna, ¿no? Es la verdadera deuda, de la que nunca se habla como tal. Se habla de deuda cuando estamos hablando de los negocios de los capitalistas y de todos sus enjuagues y de todas estas maniobras que nos engrampan. Ahora, cuando hablamos de los problemas que tenemos todos los días, ellos no hablan de deuda. Para bueno, ellos no tienen ninguna claro, deuda. Claro, pero bueno, veamos un poquito, ¿qué es la deuda interna? Y bueno, Fabio, escúchame, vos mirás lo que son hoy por hoy las jubilaciones de millones de trabajadores y trabajadoras que han aportado toda su vida y que hoy por hoy son un tercio de la canasta totalmente familiar. Cuando vos ves... que, los hospitales. Bueno, la situación de los hospitales, la situación de las escuelas, la carencia de viviendas, digamos, la falta de planes concretos para resolver un problema que es básico. Totalmente. Es un derecho humano, como poder vivir en un lugar digno. Te digo más, sabemos el enorme porcentaje de personas asalariadas que están por debajo del límite de la pobreza. Y no viviendo en la más espantosa marginalidad, sino yendo a laburar 10, 12 horas por día y el salario que perciben está por debajo de la línea de la pobreza, que la fija la pobre burguesía con sus estadísticas y con todo su chanchullo. Es decir... O sea que vos me estás diciendo que el gran bono de 6.000 pesos para la jubilación mínima no cubre la deuda interna. Sí, no estaría ocurriendo, me parece. La verdad que es una vergüenza que llenemos página. No es una vergüenza, es un plan sistemático para condicionarnos, para que creamos que debemos, que estamos en falta. Que estamos en falta. Que estamos en falta, ¿no? La culpa. Entonces, claro, que estamos en falta, que la Argentina es un desastre, que nunca hacemos las cosas bien, que nos pasa lo que nos pasa porque vaya uno a saber qué, cuando en realidad la verdadera deuda, la verdadera catástrofe humanitaria que se vive en nuestro país es de la que nunca tiene solución, la que siempre queda postergada para épocas mejores, vaya a saber cuándo, todo ese tipo de cosas que no terminan siendo más que una zanahoria por delante en la que guarda, yo creo que cada vez se temen. O sea que las deudas sí se pagan, hay una deuda que sí se debe pagar y es obligatorio pagarla y es imperioso y necesario e impostergable, que es la deuda interna. Pero estos estados y este sistema no la va a pagar. No, justamente, ¿no? Porque la deuda que tiene este sistema con el pueblo y que tiene que ver con todo esto que hablábamos, que es con la calidad de vida, nunca está puesta sobre la mesa como algo prioritario, porque en este sistema lo que se prioriza son los negocios del capital. Totalmente. Me animaría a decirte que se priorizan determinados negocios de determinadas facciones del capital que en determinado momento están en el poder. En definitiva, lo que no tenemos que perder de vista es en manos de quién está el poder en este momento. Porque la propia lógica económica del sistema, desde el surgimiento del sistema capitalista, la deuda es un recurso de acrecentamiento del capital. Entonces la consigna es, tiremos abajo este sistema y construyamos un sistema en beneficio del conjunto de la población y por una vida digna y una calidad de vida para todos como nos la merecemos. Así es. Para terminar, déjame decirte algo que me gusta repetir y que escuché de un compañero hace poco tiempo, que decía, basta de consignas testimoniales, basta de consigna de escritorio. Lo que tenemos que hacer los pueblos, lo que tenemos que hacer los que trabajamos todos los días, es organizarnos independientemente de las instituciones de la burguesía y combatir el poder de la clase dominante y empezar a pensar en que podemos vivir de otra manera. La seguimos la próxima. Dale, che. La seguimos la próxima. Bueno, interesante diálogo, ¿no? Muy ameno, muy coloquial, muy de amigos, pero con una profundidad importantísima, ¿no? Aquí vuelvo a reiterar el planteo que hacía recién nuestro compañero amigo Gonzalo de Aguas del Chaco, ¿no? Como el trabajador, para poder, digamos, mantener la capacidad adquisitiva para alimentarse y o vestirse, tiene que recurrir al endeudamiento. Y eso se está dando en prácticamente todas las ramas en nuestra clase trabajadora, ¿no? Porque está demostrado, y puede ser que este censo que está, bueno, que se está promocionando tanto lo pueda determinar, que prácticamente más del 60% de los trabajadores asalariados estamos con ingresos por debajo de la canasta familiar. Y para poder mantener nuestro ritmo y las exigencias de este sistema, ¿por qué? Porque al pibe en el colegio le piden cosas, le piden útiles, le piden material, le piden, tiene que mantener su presencia porque le piden cierto uniforme. Por un lado, los chicos universitarios también necesitan aportar para su fotocopia, para sus libros, para, bueno, su cuota de biblioteca, en la movilidad. Y bueno, y cuando uno empieza a sumar gastito acá, gastito allá, tenemos la necesidad de estar conectado con internet, los teléfonos, las compu, vemos cómo se va depreciando nuestro ingreso y cómo estamos llegando a fin de mes en rojo, ¿no? Y muchos, para poder cubrir ese rojo, como se comentaba en este diálogo, terminan usando su tarjeta de crédito, que ojo, te la dan a todos los trabajadores. Ganés 30, 20, 100 o 200. Porque los bancos también tienen esa capacidad, ¿no? De crearte artificialmente la facilidad de salir de tus necesidades endeudándote, que es un poco lo que explicaban los compañeros. Y endeudándote, ¿qué haces? Seguís, te sigue estrujando el capitalismo, lo que ya te ha estrujado el patrón, que es la plusvalía, que es la diferencia que hace entre lo que se te paga como salario y lo que genera tu producción laboral, ¿no? Qué es lo que ingresa a las arcas del patrón, qué es lo que forma el capital y es lo que genera el capitalismo. Y después el capitalismo te vuelve a sacar, te vuelve a extorsionar con tu necesidad y te entrega una tarjeta para que vos te endeudes. O un préstamo fácil, de fácil obtención, a sola firma. Bueno, y así aparecen los muertos, esos que después los trabajadores no podemos terminar de levantar jamás. Otra táctica es el salario atrasado, el salario bajo, como decíamos. Más del 60% de nuestra clase trabajadora asalariada y en blanco tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza. Entonces, con salarios bajos, ¿qué también nos obligan a hacer? Nos obligan a endeudarnos físicamente. ¿Por qué? Porque nos obligan a hacer horas extra. Lo decía también el compañero de agua. Que incluso para la empresa también es una forma de castigar a los díscolos, a los que se rebelan, quitándole las horas extras. pero también nos generan esa necesidad de trabajar más horas por día, y bueno, y como muchos compañeros por ahí reclaman, no es posible que yo, para poder tener un ingreso más o menos necesario, tenga que olvidarme de mi familia, vivir en la calle, trabajar de sol a sol para una empresa, para poder completar mínimamente con las horas extra lo que yo necesito para comer y vestirme mes a mes. Y el que aún así no llega, que también termina recurriendo a ese otro plástico maldito que te ofrece la oligarquía financiera, o sea, los bancos, que te lo ofrece, te ofrecen de todos los bancos, una, dos, tres tarjetas. Lo que importa es que vos te endeudes y bueno, después pagarás, y si no pagarás se te embargará, y si no, y bueno, y así es. Si no se te embarga a vos, se embargará al grupo familiar, y así es ellos como van generando y siguiendo, siguen sacando la plusvalía del trabajador. Bueno, indudablemente que si esto lo trasladamos a un plano superior, como lo comentaban los compañeros, es así como se generan las deudas de los estados. Y los estados, ¿a quién le cobran? ¿O a quién le sacan? A las masas trabajadoras, a los que vivimos de nuestro trabajo. ¿Con qué? Con la inflación, con los impuestos, el IVA, el impuesto al valor agregado, que lo pagamos hasta en el chicle que compramos por ahí, en el caramelo que le compramos al nene, en el helado, en el pan, en las tortas, en el té, en la azúcar, la yerba, todo lo que consumimos está grabado por el IVA. Es un impuesto al valor agregado, así se llama. Valor agregado es cuando una materia prima tiene trabajo y tiene una manufactura que lo transforma. Eso se llama valor agregado. O sea que todo lo que consumimos, todo lo que absorbemos, todo lo que consumimos tiene valor agregado, porque es trabajo, es la naturaleza transformada por el trabajador, ¿no? Bueno, eso lo pagamos a diario. La energía eléctrica, el gas, el teléfono, el internet, todo tiene el valor agregado, y eso lo pagamos todo. Y el impuesto que no podemos dejar de pagar y que sufrimos todos es la inflación. Es el peor flagelo y la peor de los impuestos que nos impone el capitalismo desde el poder del Estado, que está controlado por la clase burguesa, o sea, por los capitales, a los trabajadores, a los que vivimos de nuestro trabajo. Bueno, y así es como se generan los fondos para poder pagar a estos organismos de crédito internacional, ¿no? Bueno, y después están los eternos denunciadores y los eternos pagadores. Y después están los eternos tomadores de deuda, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que diferencia a los políticos, politiqueros de la burguesía. Uno juega al bueno, otro juega al malo. Uno es el que se endeuda y el otro es el que paga. Y critica al que se endeudó, pero termina pagando. Sin importar que esa deuda haya sido ilegítima, como lo denuncian. Denuncian, esta deuda es ilegítima, pero la pagamos. ¿Ah? Porque somos los pagadores seriales, como dijo alguna vez la señora. O como comentaba el compañero sobre los dichos de Perón allá por los años 40, 50, cuando decía que era de muy mal visto no honrar las deudas o no pagar lo que se debe, ¿no? Honrar las deudas, bueno, esa fue la eterna frase que sacó al aire y puso en boca de todos aquel lamentable, bochornoso presidente que tuvimos por algún tiempo, que se llamó De la Rúa, que decía que los argentinos debíamos honrar nuestras deudas. Y bueno, y así fue que nos condenó prácticamente a la quiebra del país en general, y bueno, y así por suerte tuvimos la oportunidad como pueblo de reaccionar y correrlo. Hoy, algunos analistas dicen que estamos cerca de vivir otra hecatombe de este tipo, si las cosas no se solucionan. Bueno, esto con respecto a la deuda y con respecto a este audio, bastante simpático, bastante profundo y bien claro políticamente, que expresaban los compañeros del Partido Revolucionario de los Trabajadores en este ciclo de podcast que se denominan Destrozando Frases Hechas. Bueno, vamos a un corte y volvemos ya para despedir. Yeah. lindo tema este de Spaghetti Western, una banda totalmente mendocina. Bueno, teníamos previsto una charla con una amiga de Colombia que ya hemos charlado anteriormente, pero bueno, lamentablemente no nos hemos podido comunicar. Vaya a saber, tendrá sus dificultades. Aparte, bueno, por ahí veo que también está demorando mucho salir un mensaje de WhatsApp, por lo que creo que quizás tengamos algunas dificultades con internet. No solamente nosotros, capaz que ellos también, ¿no? Bueno, por mensaje la hemos comprometido a ver si la semana que viene podemos tener una charla con ella, ¿no? ¿Por qué? Porque, fíjense, nosotros con este tema de la guerra Rusia-Ucrania, Rusia-Ucrania, que en realidad es la guerra OTAN, gobierno ruso, algunas personas todavía piensan o creen que Rusia es comunista, ¿no? Por eso los identifican como los malos, porque fueron los que invadieron. Pero bueno, Rusia dejó de ser comunista ya hace varios años y en realidad es un país capitalista, y lo que está en juego y está en disputa en esta guerra sobre el territorio ucraniano es el tema del negocio de los del gas y del petróleo, que abastece la producción rusa y tiene que atravesar a través de conductos, oleoductos y gasoductos todo el territorio ucraniano para llegar a Europa y alimentar alimentar al pueblo europeo, ¿no? Europeo occidental, digamos. Y acá hay una disputa fundamental a nivel internacional, ¿no? Entre el gas licuado que está produciendo Estados Unidos y que se provee a través de embarcaciones preparadas para el caso, que quiere tomar el control monopólico del abastecimiento en la zona de Europa. Y por el otro lado está Rusia, que dice, no, muchachos, si yo vengo hace rato proveyendo de gas y petróleo, ¿por qué tienen que venir acá con esto? Entonces, bueno, vino la movida de la OTAN con el asunto de poner bases en algunos países. Ahí viene la teoría del cerco, que algunos justifican que Rusia tuvo que reaccionar porque estaba cercada, luego la querían cercar con las bases misilísticas del complejo de la OTAN, ¿no? Que es un organismo internacional guerrero, en realidad es un organismo, es la herramienta del gendarme mundial, que es Estados Unidos, a través de sus convenios con los países capitalistas que se someten a ese poder bélico que tiene Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y ahí viene todo este asunto de la guerra que nos tiene a todos ya finito, ¿no? Con que todos los días se habla del tema, unos más, unos menos, lo que vemos y consumimos a través de los noticieros, ¿no? Y hay situaciones que se están dando en el resto del mundo que no la estamos viendo, ¿no? El otro día se denunció un ataque de Israel a una mezquita, o mejor dicho, a una mezquita musulmana, donde hubo hasta tiroteo dentro del templo, de la represión del ejército israelí, el ejército invasor israelí en Palestina, pero eso no se denuncia como invasor, en cambio los rusos sí se denuncia y se combate. Hubo violación de derechos humanos, porque hubo represión a gente que estaba orando en un templo. Bueno, por un lado eso, bombas, por supuesto, en el territorio palestino, en Irak también, ¿no? Nuevamente, para imponer el orden, imponer y dejar de entrever quién tiene el poder y quién manda y a quienes se tienen que someter, ¿no? Porque acá la guerra a nivel mundial que se ha desatado por lo que son los hidrocarburos es tremenda. tremenda y está llegando a un montón de países que ya estaba instalada de antes, y bueno, y ahora se suma a esta situación de Rusia y Ucrania, ¿no? Y bueno, y como comentaba, otras cosas que no se están mostrando y que por ahí trascienden y que algunos escuchamos y otros muchos no escuchan, es esta situación que se está viviendo en Colombia también, luego de que hace un par de años hubiera una revuelta tan importante como la que hubo en Chile y que tuvo en vilo al gobierno en aquel momento colombiano por la sublevación que se había producido en la zona de Cali, los caleños, como le llaman, que ganaron las calles y por durante mucho tiempo, prácticamente un mes y más, mantuvieron un paro que lo extendieron a nivel nacional, cuestionando las políticas de gobierno de aquel momento. Y sin embargo, bueno, también se dio una salida así electoralista como se dio en Chile, y aún así en Colombia se sigue arremetiendo contra la población indígena, contra la población de los originarios, sobre todo en la zona del Cauca que veníamos hablando al principio, donde también se han liquidado algunos dirigentes sociales. Y bueno, esa era un poco la intención de charlar con la amiga colombiana, así que esto lo vamos a tratar de agendar y asegurar para la semana que viene. Con esto, ¿qué quiero decir? Que es como el tema hoy que se está tratando en el país, ¿no? Hoy todo el mundo está hablando del asalto supuesto que ha hecho la Corte Suprema de Justicia sobre el Colegio de la Magistratura. Para los que no saben, el Colegio de la Magistratura es un órgano colegiado donde ponen distintos representantes del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Nombra, digamos, como representante, por eso es un colegio, que se encarga de evaluar en su momento las postulaciones que antes tenía solamente potestad el Poder Ejecutivo de designar jueces a todo nivel, ¿no? Entonces, bueno, hoy, además de la propuesta del Poder Ejecutivo de la designación de jueces, está este Consejo de la Magistratura, o Colegio de la Magistratura, que de alguna manera también hace observaciones, aprueba o rechaza a los postulantes. Acá tuvimos un caso muy especial en Mendoza, porque esto se implementó por primera vez acá en la provincia de Mendoza, y supuestamente tendría que haber funcionado, pero por ejemplo, no sé si recuerdan, en el gobierno, en los primeros meses del gobierno de este gobernador que tenemos hoy, Suárez, se designó a una jueza para la Suprema Corte Provincial, que también tenía que pasar por el visto bueno del Colegio de la Magistratura, bueno, que fue rechazada por falta de experiencia, por falta de currículum, y sin embargo hubo un artilugio ahí que usó el gobernador y se nombró sí o sí. La nombró sí o sí, y después, claro, una vez que ya estaba nombrada, era muy difícil revocarla, porque para poder revocarla, según las leyes actuales, se le tiene que hacer un juicio político. Y no había ningún motivo para hacer un juicio político, porque todavía no había ni siquiera entrado en funciones, pero ya estaba nombrada. Entonces quedó ahí la jueza esta, ¿no? Bueno, eso se está hablando permanentemente ayer y antes de ayer y hoy, incluso en la prensa de este país. Hoy se habla de la gran jugada que hizo la vicepresidenta, y la ponen allá en el altar otra vez, porque es una mina muy viva, muy, muy hábil políticamente, que partió la bancada del Senado en del oficialismo, del Frente de Todos. ¿Para qué? Para que quedara conformada dos bloques, el Frente de Todos en dos bloques, ¿no? Y bueno, y este segundo bloque, disidente, entre comillas, pasa a ser la segunda minoría, o primer minoría, si se quiere. Entonces con eso le quita el lugar que tendría el Frente Cambiemos, o el, no sé cómo es Cambiemos, no sé si un frente o qué, un rejuntado este Cambiemos, le quitaría al representante en este colegio, ¿no? Y bueno, y con eso se garantizaría un representante más, aparte de los que designa el Poder Ejecutivo, para contrapesar esta maniobra supuestamente de arrebato que tuvo la Suprema Corte sobre este organismo. Bueno, todo el mundo habla de eso y yo también estoy hablando de eso cuando están pasando un montón de cosas, como nos contaba el compañero Gonzalo de Samem, ¿no? Y no solamente pasan ahí, sino pasan en otras partes del país, ¿no? La gente pelea, la gente se organiza, la gente rechaza este plan hambreador, la gente está buscando organizar esta resistencia. Y nosotros, bueno, estamos tratando de colaborar, tratando de mostrar cómo se puede, ¿no? Se puede, a pesar de todo, ¿no? A pesar de las balas, a pesar de los gases, a pesar del gas pimienta, los trabajadores, cuando se organizan y toman la decisión, como este importante grupo que se ha formado como Asamblea de Trabajadores de Base de la empresa de agua SAMEP, que incluso influencia sobre ese sindicato de obreros de la sanidad del Chaco, SOCH, que alguna vez tuvo un origen autoconvocado y que bueno terminó burocratizándose como el resto, pero tienen cierta forma de expresarse, donde cuentan con la simpatía de algunos sectores autoconvocados, y eso los lleva a poder formar una unidad de lucha, como nos contaba el compañero Gonzalo, para poder enfrentar las malas medidas de salariales que se están tomando en la paritaria con la entrega de los sindicatos tradicionales, los viejos sindicatos cuestionados, que incluso, fíjense, uno de esos sindicatos de la empresa de aguas del Chaco era prácticamente una caja de crédito, porque se dedicaba a darle préstamo a los trabajadores. Fíjese, un poco tiene que ver con lo que estábamos hablando también recién con el tema de la deuda y el endeudamiento. Entonces era un changüí que tenía un sector de la burocracia que había formado un sindicato justamente, ¿para qué? Porque como el salario siempre fue pobre y fue escaso, otorgaban préstamos con un interés mínimo, pero que les generaba una ganancia a ellos, y bueno, y de la misma plata que le descontaban al trabajador, o sea, de la misma plata de la cuota gremial que paga el trabajador, le daban un préstamo al trabajador que después tenía que devolver con intereses. O sea, toda una maquinaria ahí burocrática de seguir explotando a los trabajadores, ¿no? Bueno, entonces estos grupos que se están apareciendo, como los vitivinícolas autoconvocados, que los tenemos acá en Mendoza, que están un poco aletargados por ahora, pero están un poco reviendo su pasividad ante la opresión que genera el mismo sistema sobre su salario, porque en algún momento todo esto va a tener que rediscutirse, ¿no? Como se están rediscutiendo algunos convenios. Y cuando la decisión de los trabajadores pasa por su organización independiente de estas organizaciones controladas por el Estado, como son algunos sindicatos, o mejor dicho, la mayoría, ¿no? Porque están condicionados por las leyes, por estas leyes que incluso son bastante amañadas, y lo estamos viendo en esta disputa que hay, viene en la superestructura entre la Corte, el Congreso, con el manejo de este colegio o este colegio de la magistratura, como se le llame. Las leyes siempre terminan beneficiando al que tiene el poder y a quienes gobiernan para ese poder. Entonces los trabajadores no nos queda otra que organizarnos en forma independiente, dar la pelea desde bien abajo, bien parado al lado de la máquina, bien desde cada sector, desde cada fábrica, de cada bodega, en el caso de los mendocinos, en cada finca. Bueno, y de esa manera, con nuestra organización independiente, vamos a poder enfrentar a este sistema que solamente busca explotar, explotar y superexplotar al trabajador. Así que, bueno, con esto nos estamos despidiendo, porque nos queda esta satisfacción de decir: la clase obrera se organiza, lucha y da pelea, y está organizando la resistencia, y lo está demostrando en varios hechos que, bueno, que nosotros nos comprometemos a seguir transmitiendo por este programa que se llama La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Y con esto nos estamos despidiendo definitivamente, hasta el próximo miércoles. Chao, gracias por escuchar. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos.